Desde este instante comienza su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. ¿Te acuerdas, hermano? Son verdades reveladas que existe un Dios creador y la gloria dará al justo el infierno al pecador. Creo en Dios espero, amo a Dios mi redentor, creo en que luz, pues en aquel sentido los años fueron pasando y aquella familia creciendo, otros niños fueron llegando al hogar, alegría trayendo, y los niños se reunían y cultos hacían adorando a Dios. Jesús apareció. De repente uno de los niños a la cadera se le aproximó, rebosando de poder divino, al hermano paralítico habló: mi querido hermano, ten fe, ahora ponte de pie en nombre del Señor. Y Jesús provocó su milagro y en aquel momento él se levantó. Eso siempre acontece a cualquiera que confía en el poder de Dios. Nadie te ama como Él te ama y jamás se ha olvidado de ti. Recordando aquellos pequeños, termino diciéndote, oye así: para todo Dios tiene salida, un milagro en tu vida. Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Usted, de repente, mis queridos hermanos, tiene que sacar beneficios de lo que la Biblia nos enseña. Amén. No se apresure a pensar que lo que aparece en algunas páginas es solo un sueño. Amén. Porque Dios lo ha prometido y la Biblia explica cómo lo cumplirá. Amén. Pero eso no es todo. La Biblia también nos enseña cómo disfrutar aún ahora de una vida llena de satisfacción. Piense por un momento en sus propios problemas y preocupaciones, que tal vez tengan que ver a lo mejor con el dinero, con la familia, con la salud o la muerte de un ser querido. Pues bien, la Biblia nos ayuda a afrontar esas dificultades y también nos consuela dando respuesta a preguntas que nos hacemos diariamente nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ustedes que están en la sintonía, por supuesto, con el Señor. Hoy, lunes, día de alabanza y adoración a Jehová Dios. No se preocupe por estos ruidos que están haciendo aquí al ladito, porque aquí al ladito hay unas personas trabajando, ¿no es cierto? Y no se preocupan de que la radio está en vivo y en directo. Hoy estamos a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Esto es por Espacios FM 107.3. Y también estamos por el www.espaciosfm.cl. Desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores, también el Gran Concepción y por supuesto en el mundo entero. Acompáñanos a recibir a Cristo en nuestro corazón a través de su programa No Estamos Solos. Jesús mío,

escucho por Isaías diciendo que acabaría sin queja y ningún clamor. Y a Pedro lo habían negado y a Judas lo habían entregado como un cordero clavado. Ahí su vida entregó. La gente gritaba: crucifícale, crucifícale. La gente gritaba: crucifique al Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos queridos, ustedes que están en la sintonía con el Señor a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Tengo en mi poder, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía, tengo en mi poder un CD de los hermanos Vargas, quien gentilmente me lo han entregado para que sea regalado para cada uno, para uno de ustedes, ¿no es cierto?, que escuchan el programa los días lunes. Fíjese usted que este CD está nuevecito, nuevecito, y se llama Fortaléceme, Señor. Y trae, fíjese usted, 10 alabanzas. La primera, Me ha tocado, Fortaléceme, Señor. A la casa de Jairo, Ya viene, Mientras tenga voz, Mal agradecido, Solo el poder, Rumbo arriba, Amémonos de corazón y Hay una senda. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer usted, mi querido hermano, vecino y amigo que está en la sintonía, para que pueda usted tener este CD de los hermanos Vargas? Usted solamente nos tiene que llamar al 41 22 22 363, al 41 22 22 363, y ahí usted deja su nombre y su número de teléfono, ¿ya? Y antes que se termine este programa, por supuesto, vamos a ver quién tiene la bendición de tener este CD de los hermanos Vargas. Así que nos puede llamar y nos puede decir en su llamada solamente cómo se llama este su programa que usted está escuchando en el día de hoy. Necesito tu amor, el sol. años eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde al contarlas todas le faltaba una, le faltaba una. Amén. Hermanos queridos, le estaba contando que tengo en mi poder, gracias al Señor, ¿no es cierto?, un CD de los hermanos Vargas, que se llama Fortaléceme, Señor, este CD. Y este CD tiene 10 alabanzas. Me ha tocado Fortaléceme, Señor, A la casa de Jairo, Ya viene, Mientras tenga voz, Mal agradecido, Solo el poder, Rumbo arriba, Amémonos de corazón y Hay una senda. Este CD está nuevecito de paquete, mis queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía. Y es para ustedes, claro que sí. Usted solamente nos tiene que llamar al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Y nos dice ahí, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama este programa que usted está escuchando en el día de hoy? ¿Ya? Sí. Solamente eso. Y nos deja su nombre y su número de teléfono para llamarlo por si usted tiene la bendición de llevarse este hermoso CD de los hermanos Vargas. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Preguntas sobre la oración. ¿A quién debemos orar? Jesús, hermano, hermana. Jesús enseñó a sus discípulos a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, según nos dice en Mateo 6:9. Lo primero que nos enseña que tenemos que decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Según Mateo 6:9 habla de eso. Por lo tanto, debemos, hermanos queridos, dirigir nuestras oraciones únicamente a Jehová Dios. Pero sin embargo, Él quiere, hermano, que reconozcamos la posición que ocupa su Hijo unigénito, Jesucristo. Amén. Y así como hemos visto, Jehová envió a Jesús a la tierra para que fuera el rescate que nos librara del pecado y de la muerte. Amén. Según Juan 3:16 y también en Romanos 5:12. Pero además, hermano querido, además lo nombró sumo, sacerdote y juez, según Juan 5:22 y Hebreos 6:20. Por eso, hermanos, las Escrituras nos dicen que oremos mediante Jesús. Él mismo dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén, según Juan 14:6. Para que nuestras oraciones sean escuchadas, hermano querido, deben ir siempre dirigidas únicamente a Jehová Dios por medio de su Hijo. Gira, gira, sol, gira buscando el sol. Gira, gira, sol, que lo vas a encontrar. Ahí voy yo dando vueltas. Gira, gira, sol, gira buscando el sol. Gira, gira, sol, que lo vas a encontrar. Si tú buscas a Dios, también lo vas a encontrar. Si tú buscas a Dios, también lo vas a encontrar. Si buscas a Jesús, Él mismo te llevará. Porque Él es el camino, la vida y la verdad. Gira, gira, sol, amén, a la casa de Jairo iba Jesús. ¿Ya? También está en este CD que tenemos en nuestro poder, que puede ser suyo, mi querido hermano. Usted puede tener esta bendición de tener este CD de los hermanos Vargas. Que el CD se titula Fortaléceme, Señor. Amén. Y trae 10 hermosas alabanzas. Me ha tocado, Fortaléceme, Señor, a la casa de Jairo que estábamos escuchándola recién. Ya viene, mientras tengas voz, mal agradecido, solo el poder, rumbo arriba, amémonos de corazón y hay una senda. 10 hermosas alabanzas en el CD de los hermanos Vargas. Fortaléceme, Señor, ¿no es cierto? Que puede tener usted la bendición de llevárselo a su hogar para que lo pueda escuchar, por supuesto. ¿Y qué tiene que hacer usted? Solamente llamarnos al 41 22 22 363. 41 22 22 363. ¿Ya? Y nos da, por supuesto, su nombre, su número telefónico, ¿no es cierto?, para llamarlo por si tiene la bendición de llevárselo. Y nos dice solamente cómo se llama este su programa que usted está escuchando en el día de hoy. ¿Qué nos enseña la Biblia, hermanos, hoy día? Preguntas sobre la oración. Ese es el tema que tenemos. Amén. Hay una pregunta aquí, dice, ¿hay que adoptar una postura especial para orar? ¿Y qué nos responde Jehová? No. No hay que adoptar una postura especial para orar al Señor. No. Jehová no nos pide, hermanos, que pongamos de cierta manera las manos o el cuerpo entero. Porque la Biblia nos enseña que hay varias posturas adecuadas, hermanos, para orar al Señor. Por ejemplo, la persona puede estar sentada, inclinada, arrodillada o de pies, según 1 Corintios 7, 16. ¿Ya? Lo que de verdad importa, hermanos, hermanas, no es adoptar una postura para que nos vean, amén, sino tener la debida actitud. Amén. De hecho, hermanos, podemos orar en silencio y en cualquier lugar, tanto si estamos realizando nuestras labores habituales como si surge una emergencia. Puede que nadie se dé cuenta, hermano querido, de que estamos orando al Señor, pero Jehová sí nos escucha, según Nehemías 2:1-6. ¿Qué asunto podemos mencionar en nuestras oraciones? La Biblia responde, hermano, no importa lo que pidamos, siempre que sea conforme a su voluntad. Jehová Dios nos oye, según 1 Juan 5:14. Así que podemos, hermanos, incluir cualquier asunto que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, desea Él que le contemos nuestras preocupaciones. ¿Amén? Claro que sí, lo desea. Orar a Jehová Dios es como hablar con un amigo íntimo, hermano querido. Podemos derramarle nuestro corazón, es decir, expresarle con toda confianza lo que sentimos. ¿Amén? Según Salmos 62:8. Pero también es apropiado pedirle que nos ayude con su Espíritu Santo a hacer lo que está bien. Thank you.

consagración, marcha para el frente, velando y orando al cielo volará. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba, su poder caía y con su presencia Jesús visitaba. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor en su programa, ¿no es cierto?, del día lunes, que entra al concurso de este CD también. Pero usted sabe cómo se llama este programa, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, claro que sí. Mire, está aquí el CD de los hermanos Vargas. Sí, porque ellos tuvieron la gentileza de enviárselo a ustedes prácticamente, ¿no es cierto?, para que tenga la bendición de tenerlo y escuchar estas hermosas alabanzas de este CD, Fortaléceme Señor, de los hermanos Vargas. Tienen 10 hermosas alabanzas. Me ha tocado, Fortaléceme Señor, a la casa de Jairo, ya viene, mientras tenga voz, mal agradecido, solo el poder, rumbo arriba, amémonos de corazón, hay una senda. Hermosas alabanzas que serían para usted, mi hermano, si usted tiene la bendición de llevárselo. ¿Qué tiene que hacer usted? Solamente llamarnos, claro que sí. Nos llama, ¿no es cierto?, al 41-2222-363. Al 41-2222-363. Y ahí nos dice, ¿no es cierto?, por supuesto, cómo se llama este programa que usted está escuchando en el nombre del Señor en el día de hoy. Amén. Eso, ya, llame, por supuesto. Claro que sí, no se pierda esta bendición de tener estas hermosas alabanzas para que usted la pueda escuchar en su casita, ¿no es cierto?, acompañado de su familia. Llame, no se olvide, al 41-2222-363. ¿Ah? 41-2222-363. Dios bendiga a Hugo, Manuel y Raúl Matamala, quienes están en la sintonía. Muchas bendiciones para ellos. El Señor bendiga mucho también a nuestro hermano José Genaro Mora, porque también está en la sintonía. Muchas bendiciones para él. También el Señor le bendiga a toda su familia, por supuesto, y a cada uno de sus hijos y también a sus nietos. Muchas bendiciones para ellos, ¿no? El Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa y el Señor bendiga grandemente también a toda su congregación. Muchas bendiciones, ¿no es cierto?, para nuestro pastor Pedro Aguilera y para su querida esposa, que el Señor le bendiga mucho, y el Señor bendiga, por supuesto, también a toda la congregación de nuestro pastor Pedro Aguilera. Muchas bendiciones para él. Recordamos también a la auditora número uno. Usted ya sabe a quién me refiero. Me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Así recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Siempre le recordaremos a nuestro hermano Juan Manuel Silva junto con la auditora número uno, nuestra pastorcita Flor Ceballos. Son hermanos que seguían mucho este programa cristiano evangélico desde un comienzo, hermanos. Así que siempre vamos a estar recordándolos y siempre van a estar en nuestra memoria mientras nuestro Señor nos tenga, ¿no es cierto?, con este privilegio de sacar adelante este programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes, hermanos, ¿no?, por estar en la sintonía con nuestro Señor, por supuesto. Y el Señor bendiga también a todos los que están en el día de hoy cumpliendo añito, que el Señor le ha regalado un año más de vida. A cada uno de ellos, pueden haber niños, pueden haber jóvenes, adultos, ancianos, ¿no es cierto?, quienes están cumpliendo años en el día de hoy. El Señor les bendiga mucho a cada uno de ellos. Y el Señor bendiga también el santoral del día de hoy. Bendiciones para todos los Bernardos, porque fíjese usted que hoy día el santoral es San Bernardo. Así que muchas, muchas bendiciones para todos, todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Bernardo. Para ti, para Amén, amén, amén, amén. El Señor le bendiga mucho, hermanos queridos. Muchas gracias por estar en la sintonía con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y porque ustedes se dan un tiempo para alabar también y glorificar su nombre. Amén. Porque fíjese, hermano, que solamente con usted escuchar palabra de Dios ya está alabando y honrando el nombre del Señor. Amén. Claro. Eso es muy importante para nuestras vidas, tener el conocimiento, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios que nos entrega día tras día. Mis hermanos, les reitero, ¿no es cierto?, que tengo en mi poder este hermoso CD, ¿no es cierto?, de los hermanos Vargas, ¿ya? Se llama Fortaléceme, Señor, por si no lo ha escuchado usted todavía. Viene con 10 hermosas alabanzas. Me ha tocado, Fortaléceme, Señor, a la casa de Jairo. Ya viene, mientras tengas voz, mal agradecido, solo el poder, rumbo arriba, amémonos de corazón y hay una senda. Hermosas alabanzas en este CD de los hermanos Vargas, que han tenido la gentileza de enviárselo a ustedes, claro, a través de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial. No, el resto lo sabe usted. Usted sabe, mi querido hermano, cómo se llama este su programa que está en la sintonía. Amén, por supuesto. Usted, si quiere tener esta bendición que el Señor nos ha puesto para ustedes, mis hermanos, solamente nos tiene que llamar. Nos llama al 41 22 22 363. 41 22 22 363. ¿Y sabe qué? Más fácil no puede ser. Solamente usted nos dice cómo se llama este su programa que usted está escuchando en el nombre del Señor. Amén. Solamente eso, facilísimo. Así que puede llamarnos porque se puede llevar este hermosísimo CD, ¿no es cierto?, para que usted lo escuche en casita, ahí acompañado en familia. Estamos en la parte central, mis queridos hermanos, de este su programa. Estamos en la palabra de Dios. Amén. Si tiene la Biblia a su alcance o la tiene en sus manos, usted, mi querido hermano, la puede abrir en San Mateo, capítulo 7, del versículo 15, le vamos a dar lectura hasta el 23. Amén. ¿Ya? En San Mateo, ahí va a estar la palabra del Señor, en San Mateo, capítulo 7, versículo 15, y le damos lectura hasta el 23, en el nombre del Señor. Amén. Usted, mi querido hermano, tiene que poner mucha atención porque es palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas, aquellos que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los androjos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se iba para siempre, a ella le confesó, ni sus ruegos ni su llanto, su corazón conmovió, a solas habló con ella, le contó su decisión. Que sus hijos no escucharán quien los abandonó. Es difícil para ella vivir esta situación. Que dejó

22363, ¿ya? Y solamente nos dice cómo se llama este programa que usted está escuchando en el nombre del Señor en el día de hoy. Amén. Solamente, facilísimo, así que tiene que llamarnos, llámenos, para que se lleve esta bendición, por supuesto, de estas hermosas alabanzas que tiene el Señor para usted, ¿ya? ¿Amén? Sí, por supuesto, claro que sí. Así, mis queridos hermanos, el Señor le bendiga grandemente, el Señor bendiga también a Bernarda Morales Gaete, quien está de cumpleaños en el día de hoy. Muchas bendiciones para Bernarda Morales Gaete, que el Señor les bendiga mucho, junto a toda su familia en su cumpleaños, ¿no? Bendiciones para Bernardita Morales Gaete. La palabra del Señor, usted sabe dónde está, ¿no es cierto? Porque le dimos lectura, por supuesto. ¿Dónde está? En San Mateo, capítulo 7, versículo 15, y le dimos lectura hasta el 23. Amén. El 15 dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Dura la palabra. Señor los bendiga. Amén. Hay un hermano que siempre decía, estamos acostumbrados, dice, a tomar pura lechecita nomás. Pero cuando ya llegan las legumbres, no nos gusta nada. Así había un hermano que nos decía siempre en la iglesia, ¿ya? El Señor lo bendiga, mi hermano, quizás dónde estará por ahí, en qué iglesia estará alabando al Señor. Muchas bendiciones para él también. Hermanos, vamos al comentario de la palabra. El gran, hermano querido, el gran engañador tiene, por supuesto, hermanos, muchas herejías, aquellas herejías que él prepara, y ya él las tiene, hermanos, preparadas para adecuarse, hermanos queridos, a los diversos gustos de aquellos a quienes él quiere arruinar. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Su plan, hermano, consiste en introducir en las iglesias elementos hipócritas, amén, no regenerados, aquellos que estimularán, hermano, la duda y la incredulidad, ya, aquellos que son incrédulos, muchos que no tienen, hermano, verdadera fe en Dios, que aceptan solo algunos principios de verdad, hermanos, y que pasan por cristianos. Amén. El Señor nos cuide, ¿no? Y así pueden introducir, hermanos, errores, como si fueran doctrinas, hermanos queridos, de las Escrituras. Satanás, el diablo, hermano, sabe que la verdad recibida con amor, hermanos, santifica el alma. Amén. Por tanto, él trata, hermano querido, de sustituirla por falsas teorías, por fábulas y otros evangelios. Amén. Pero desde el comienzo, los siervos de Dios han luchado, hermano querido, contra falsos maestros, aquellos que no son solamente hombres viciosos, sino que también quienes enseñan falsedades fatales para el alma, hermanos. Elías, Jeremías y San Pablo firmemente, hermanos, se opusieron a los que apartaban a los hombres de la palabra de Dios. El liberalismo, que considera una fe correcta como algo sin importancia, no encontraba, hermano, el favor de los santos defensores de la verdad. Amén. Pero las interpretaciones las interpretaciones vagas, hermano, y fantasiosas de las escrituras y las teorías, hermanos, conflictivas, aquellas, hermanos, que imperan en el mundo cristiano, esas son obra de nuestro gran adversario. Así que usted tiene que tener cuidado, hermano. Tiene que tener mucho cuidado con eso, hermano. Porque eso es para crear confusión mental, para crear la discordia y la división, hermano, entre las iglesias. Amén. Es por eso que las iglesias, hermano, se deben en gran medida a las costumbres de torcer las escrituras para tratar de fundamentar una idea favorita. Amén. Pero esto, hermano, con el propósito de sostener doctrinas erróneas. Algunos, fíjese usted, mi hermano querido, se valen de pasajes de la Biblia, separados también en su contexto, mencionando, hermano, solamente la mitad de un versículo, para así probar su punto de vista, hermano querido, cuando la porción restante muestra que el significado es lo opuesto a lo que él dice. Amén. Todas estas cosas, con la astucia de la serpiente, hermano, se atrincherarán detrás de las declaraciones desconectadas, aquellas que usan para satisfacer, hermanos, deseos carnales. Hay otros, hermanos, que se valen de figuras y símbolos. Amén. Los interpretan así para acomodarlos a su fantasía. Dios nos bendiga, hermano. Con poca consideración hacia el testimonio de la Escritura como su propio intérprete, y entonces presentan sus ideas ilusorias como enseñanza, hermano querido, de la Biblia. Muy grande y hermosa, gloriosa ciudad, donde no habrá sol, allí soledad, los que son salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios, y quiero vivir junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. La vida de allí será más hermosa. No habrá más sufrir ni tribulación. Allí solo habrá celestiales cantando alabanzas para nuestro Dios. Hoy yo quiero ir a esa ciudad donde morará. Santos,

y tiene 10 hermosas alabanzas, como ya la ha escuchado usted. Me ha tocado, fortaléceme Señor, a la casa de Jairo, ya viene mientras tengas voz, mal agradecido, solo el poder, rumbo arriba, amémonos de corazón y hay una senda. Este CD le está esperando, mi querido hermano, vecino y amigos, para que usted tenga la bendición, ¿no es cierto?, de tenerlo en sus manos y poder escucharlo en casita ahí, reunido con toda su familia, por supuesto. Son hermosas alabanzas al Señor. Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes, mis hermanos que están en la sintonía. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para ver si tiene esta bendición de llevarse este CD? Solamente nos tiene que llamar al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y solamente los tiene que decir, facilísimo lo que los tiene que decir. ¿Cómo se llama este programa que usted está escuchando en el día de hoy, gracias al Señor? ¿Ya? Así que solamente eso, fácil, fácil, así que los puede llamar. Todavía tiene posibilidades, ¿no es cierto?, de llevarse en el nombre del Señor este hermoso CD de los hermanos Vargas. Oremos al Señor, démosle gracias al Señor por todo lo que hemos podido realizar en su nombre. Bendito Dios, buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has permitido, Señor, y ha sido tu voluntad, Padre, de que podamos sacar tu programa cristiano evangélico adelante, Señor. Te pedimos, Padre, que tú siempre bendigas este programa. Que tú bendigas, Señor, este medio radial que lo saca al aire, Señor. Porque lo que hace es entregar palabra tuya, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos que nos escuchan. Te pedimos que tú les bendigas también a cada uno de ellos. Porque a través de este programa, Señor, que tú nos das, podemos escuchar palabra tuya. Gracias, Señor. Así como la palabra que tú nos has entregado en el día de hoy. Señor, siempre te pedimos, Padre, que tú seas, Señor, almacenando esta palabra, Señor, dentro de nuestros corazones, Señor. Y que nosotros no solamente podamos escucharla, que podamos también, Padre, ponerla por obra, Señor. Gracias por esta bella oportunidad que tú nos has enseñado, Señor, nuevamente en el día de hoy, de lo que debemos hacer en tu nombre, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes siempre, que tú nos aumentes siempre la fe, Señor, para que así podamos nosotros, con esa fe, Padre, vencer al enemigo. Porque sabemos que el enemigo, Señor, está atacando todas las partes débiles, Señor, las partes débiles de las personas, para que no te puedan servir a ti, Señor. Es por eso que coloca en su mente confusión. Es por eso que coloca, Señor, discordia, idolatría, calumnia, enfermedades, todo lo que le sea posible al enemigo para que no alaben ni glorifiquen tu nombre. Señor, gracias por eso. Gracias, Padre, porque también sabemos que tú estás, Señor, con cada uno de los enfermos en el día de hoy, con aquellos enfermos que están en los hospitales, con aquellos enfermos, Señor, que están en las cárceles, Señor, con aquellos enfermos que están en sus hogares, bendito Dios. Sabemos que tú estás con ellos. Sabemos, Señor, que si es tu voluntad, tú puedes obrar con ellos, de acuerdo y conforme sea la fe que tienen ellos, Señor, y también la fe que tenga cada uno de sus familiares. Señor, nosotros no te vemos, Señor, pero te sentimos, Padre eterno. Y te servimos por fe, Señor. Y es por eso que nuestra fe y nuestra confianza y nuestra certeza, Señor, es que tú harás la obra con cada uno de los enfermos si es tu voluntad, Señor. Te hago presente a cada uno de ellos que estuviesen, Señor, enfermo en esta población, Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores, el Gran Concepción, y a todos los enfermos del mundo entero. Padre, que tú, Señor, les visite en esta hora. Porque son muchas las enfermedades, muchas las patologías, Señor, que aquejan los cuerpos de tus hijos. Pero solamente tú eres el único que le puede sanar, Señor. Y es por eso que no los cansamos de agradecerte y darte las gracias por todo lo bueno que tú nos entregas, nos das, Señor. Gracias por todas esas cosas, Señor. Te hacemos también en esta humilde oración, Señor, presente a cada niño, Señor. A cada niño que está en sus hogares. A cada niño que quizás algunos todavía están estudiando. Quizás algunos no han llegado a sus hogares todavía, Señor. Te pedimos que en el regreso de sus estudios a sus hogares, tú les cuides, tú les guardes, tú les protejas, tú les libres, Señor, de todos estos peligros que el enemigo, Señor, acarrea para ellos. Pedimos tu protección, Señor. A pesar de que sabemos que tú lo haces, a pesar que sabemos que tú les estás protegiendo, Señor, a cada hora, en cada instante, a cada uno de los niños. Señor, te lo hacemos presente a todos los niños, Señor, de esta población, pero el Río Sañartu, el Gran Concepción, en el mundo entero también hay muchos niños. Aquellos que están sufriendo, Señor, en esta hora, por conflictos, Señor, de los países. Aquellos que están sufriendo por desastres que llegan a la tierra. Señor, ayúdales, cuídales y protégeles, Señor, junto a sus padres, junto a su familia, Señor. Todas estas cosas, Padre eterno, todas estas cosas, Señor, te las entregamos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Cuando aquellos era un hombre solitario que vivía de limosna, hasta que pasó Jesús y su vida transformó. Era verde y meo el cielo que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro, con la grande multitud, claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca despreciado el humilde corazón. Ten misericordia, ay de mí. Ten misericordia de mí. Misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo. Y Jesús oyó su voz. Ten misericordia. Ay de mí. Ten misericordia. Misericordia de mí. Gritaba Bartimeo y Jesús oyó su voz. ¡Aleluya! Era Bartimeo el cielo que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro, con la grande multitud, claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. y Dios nunca despreciado el humilde corazón. Ten misericordia, ay de mí, ten misericordia de mí, misericordia de mí. Y gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Ten misericordia, ay de mí, ten misericordia, misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Amén, gloria al Señor. Ya tenemos ganadora en este caso. Tenemos a nuestra hermana Bernardita Ortega. Es nuestra hermana quien se lleva este hermoso CD de los hermanos Vargas. Así que Dios la bendiga, hermana Bernardita Ortega, por esta bendición que se lleva. Y también aprovechando una vez más de saludarlas, porque usted también está de santo en el día de hoy, porque hoy día es San Bernardo y Bernardita también, ¿no? Así que Dios le bendiga mucho, felicidades por habernos llamado, ¿no es cierto? Y así tener esta bendición de tener este CD de los hermanos Vargas, de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Irradial No Estamos Solo. Bueno, la esperamos por aquí. Si es que está cerca de la radio, puede venir, ¿no es cierto?, a retirar este CD. Reiteramos los saludos para todos los que se llaman Bernardo, para todos nuestros hermanos, vecinos, amigos, conocidos que se llevan por nombre Bernardo. Reiteramos los saludos y las bendiciones para ellos, por supuesto, claro que sí. Y también reiteramos los saludos para Bernarda Morales Gaete, quien está también de cumpleaños y también de santo en el día de hoy. Así que Dios les bendiga mucho a Bernarda Morales Gaete también y a los Bernardos. y también, por supuesto, de nuevo el Señor bendiga a Bernardita Ortega, quien se llevó esta bendición de este hermoso CD. En el día de hoy, día lunes, que es el día especial, ¿no es cierto?, de este programa, porque en su radio Espacios FM 107.3 se alaba, hermanos, y se glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Esto lo hacemos siempre, todos los lunes, desde las 5 en adelante, en su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Es por eso que le hacemos la invitación de que usted todos los lunes pueda escuchar alabanzas y palabras de Dios y también oraciones. Y así para que usted, mi hermano, hermana, vecino y amigo, no se pierda su bendición que Cristo, ¿no es cierto?, siempre tiene preparada para cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque Cristo, por supuesto, nos ama. Cristo te ama. Más si es tú, estás en comunión con Él a través de la oración, ¿no es cierto?, y a través de la palabra de Dios. Dios les bendiga mucho, hermanos queridos. Es hermoso cuando podemos escuchar palabra de Dios, cuando podemos escuchar estas hermosas alabanzas que a través de su canto nos invita a abrir nuestro corazón, ¿no es cierto?, y a recibir a Cristo en él. Por eso no nos cansamos de darle gracias a Él y no nos cansamos también de darle gracias a ustedes por escuchar siempre los lunes este programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos.

si no te